Desde Birmingham, Reino Unido, nos llega Fandavidosi, nuevo trabajo de Bobby Dalser. Vámonos hasta Málaga para estrenar el nuevo sencillo de La Sombra del Grajo titulado Alarido. Ahora soy un perro sin dueño, con la rabia y sin voz. Soy sicario. besos, que mi recuerdo ya sangró. Me follé hasta la luna, pero como tú ninguna, no consigo olvidarte en vicios de piel ajena. El día que yo me muera, que pongan en mi cruz que mi sobredosis siempre fuiste tú. Me perdí lejos de ti y no consigo este vivir sin tus besos ardiendo dentro de mí. Me perdí lejos de ti y no consigo este vivir sin tus besos ardiendo dentro de mí. Volamos hasta Países Bajos para escuchar Muscle Shoals, último trabajo de The Wolf, y lo hacemos con su segundo corte titulado Natural Woman. Down in Montgomery,

Desde México nos llega el último sencillo de Sangría titulado La Traición. Regresamos al Reino Unido para escuchar lo nuevo de Rosalie Cunningham, titulado Return of the Ellington. Tell Nos dejamos caer por Cantabria para escuchar Puntadas sin hilo, último trabajo publicado hasta la fecha por los cántabros Saco Roto, y lo hacemos con el tema que abre el disco. Esto que suena es Sangre Carmín. Cruzamos el charco para llegar a Estados Unidos y escuchar el nuevo sencillo de Larkin Poet titulado Monkey Bear. Took it on the chin, watching a little more of me blow away on the wind. I listen to the whispers, bending out of shape to fit into a picture I didn't even want to take. Like a mockingbird singing a thousand songs that don't belong to me, just to see who's listening. The song of a mockingbird hidden within my palm, the one that's just for me. But if you listen closely and get a little bit lucky, you just might hear my melody, my secret melody. dance across the plains. Try to tame it all for better, but some wilds you just can't claim. If beauty is in the eye, I'm gonna be mindful where I look. I wanna get a bird's eye from the sky. Listen closely and get a little bit lucky. You just might hear my melody, my secret melody. No, it ain't fancy, it ain't especially fine. Nos quedamos en Los Ángeles para estrenar The Last Time, último trabajo de Fear, que lleva en su cuarto corte este Rambling Gambling Man. The road. Desde Navarra nos llega el último sencillo de Raúl Vital titulado Como las ratas. En el centro de sí mismo, su rosario y su aguijón. Nos trasladamos hasta Bugallido, a Coruña, para escuchar el nuevo sencillo de Bidi Bidloque titulado Unha Pequeña Cocha Fundamental. Tanto que decir, falta palabras cuando falas de amar. Tanto que decir, poco que contar. Nunca falta palabras cuando falas de amar. Sigues aquí en Capitán Rock en el 107.8 de la FM en Radio Topía y vamos con este proyecto internacional llamado Thames Central, formado por gente de Inglaterra e Irlanda y que cuenta con la colaboración de músicos de Finlandia e incluso de España. Esto que suena es The Harrowing. It was a thousand years ago, but it seems like yesterday, when the dogs of war came howling down our way. Well, they took away the lives of every man, woman, and child. It was a dreadful thing they called the harrowing. All the battles fought were lost, they were left to count the cost. Doomsday Book had nothing much to say. All the wasted lands were poor for a century or more. It was a dreadful thing they called the harrowing. Oh, the harrowing. Regresamos a Madrid para escuchar Diario de Olas, disco de 2023 de Caravan Underground y que contiene en su interior este Perro Caliente. Recordamos este sencillo de 2022 de los chicos de Oklahoma, American Slang, titulado Deep Sea Life. I'm gone like it ain't even funny. tossing my life like every morning's Monday. Oh, it'll never change, I know, I know, I know. Lost in the moment, the devil's playing games, trying to make the wrong life right. I'm just a man made of wrong. All these tensions in my head, trying to make all these plans, trying to make the wrong things right. She knows she's got control. Desde Iruña escuchamos The Raíz, primer larga duración de Mala Puta, y lo hacemos con este A las dos en Vido. Vagal Desde Cambridge estrenamos Proverbial Storm, primer EP de Ache and the Red Kites, y lo hacemos con su penúltimo corte titulado Tear It Up. En la interminable, en la devastadora lucha de las luces y las sombras, en la búsqueda de una heroína despeluchada, herida, apaleada, directamente marcada por el frío del desprecio, hoy es la noche de la salvación, directamente de la Alameda de Osuna, Málaga, Londres, Nashville, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, llega la próxima reina del rock underground, la gata rabiosa, con todos vosotros, la felina Nat Simone. Buenas noches. Buenas tardes, Nat, ¿qué tal todo? Muy bien, buenas tardes. Descansando un poco de toda la vorágine de la gira, que ha sido larga. Bueno, ha sido y sigue siendo, porque aún continuamos en carretera, así que... Bueno, antes de nada, tienes una trayectoria ya importante desde el 2013, que empezamos a escuchar Home and High, luego el EP Trouble Man, Learning to Fly, aquella colaboración que hiciste por el homenaje a Tom Petty, luego viene Lights... Segunda piel también, que se sacó. Corazón de latón, que no está incluido tampoco, creo recordar, en ningún disco. EP Felinas. Y After Hours también, de otro EP, en 2024. Y ya el disco en directo, en la sala del Within, este año 2024. La verdad es que han sido 10 años muy animados, ¿no? Sí, no, la verdad que no ha faltado trabajos. O sea, ha sido pues justo lo que dices, 10 años, porque realmente... Yo empiezo a contar mi carrera musical a partir de, bueno, finales del 2013, que es cuando sale mi primer álbum, y principios del 2014, que lo sacamos en edición física porque lo autoeditaba y era totalmente independiente. y la verdad que ha sido 10 años increíbles de viaje, de muchos cambios, de grabar incluso, ya me he grabado 2 discos en Estados Unidos dentro de estos 10 años, porque el siguiente que vamos a sacar también lo he grabado allí, pero lo he grabado en Nashville, en Carolina del Norte, y esta vez con otro equipo de música y otro productor, y tengo discos en inglés y en español, o sea que me ha dado tiempo a todo un poco y a cambiar de... Bueno, de género no, porque siempre, para mí, siempre considero que he navegado en el rock, dentro del rock, pues de música de raíces, música un poco más, luego ahora me estoy yendo más al hard rock o al glam, pero siempre dentro de ese abanico, ¿no? O sea, a ver, al principio me decían mucho que hacía country o folk. Hombre, vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. El primer disco, para mí, dejó muy claro cómo tenía el corazón Nat Simon en aquel momento, porque era puro sentimiento. La primera... No referencia musical, porque yo llevo toda la vida escuchando música y desde pequeña me ponían discos mis padres y siempre ha habido mucha mente musical, pero sí que ha sido como la chispa que hizo que yo empezara en esto y cogiera la guitarra y dejara todo lo que tenía, porque yo tenía una carrera, trabajaba como diseñadora gráfica y tal, y siempre he hecho de todo en el arte, he dibujado, he pintado cuadros, he escrito historias y tal, y la música la tenía ahí como... siempre en el background, ¿no? Como de, pues sí, cantaba, de alguna manera nunca me había atrevido a componer ni a cantar en público, pero fue Bob Dylan el que hizo que empezara a coger la guitarra y a aprender a tocarla, a aprender a componer, bueno, aprender a componer, ¿no? Porque lo de componer me salió solo, o sea, es de esto que estás tocando y te va saliendo canciones, entonces, de alguna manera es como la chispa adecuada, como dirían los héroes, para empezar en la música, y yo creo que por eso mismo, lo que dices tú, el primer disco, el primer EP, tiene tanto de Dylan, se nota mogollón esa influencia. Que siempre te has formado a la raíz del rock dentro de todas sus facetas, pero claro, has pasado un poco, no vamos a decir del folk puro, pero sí vamos a hablar de la música americana, de raíz al hard, un poquito al hard rock o al glam, mezclado un poquito, y a fin de cuentas rock and roll. Claro. Que al final es todo, o sea, quiero decir, es un abanico muy grande, ¿no? El rock, o sea, es como, hay rock más de raíces, pues más punk, o sea, no sé, es como, a mí me gusta en general todo. Sí que es verdad que me encuentro más cómoda en el rock clásico, más endurecido o menos, ¿sabes? Me gusta el rock acústico y me gusta el rock duro, pero, o sea, al final es lo mismo, creo yo. Lo que pasa es que he vestido de otra manera, con otro... ¿Sabes? O con otras producciones. Yo ahora, por ejemplo, el nuevo disco que graba en Nashville es un disco que tiene es bastante ecléctico en el sentido de canciones, porque tiene desde una balada más acústica con algún pedal steel y tal, pero luego de repente hay una canción que es una más alternativa y rockera y es todo en español, en realidad, el disco, ¿no? Entonces, sí que ahí yo creo que es como el siguiente, o sea, el siguiente paso yo creo que va a ser como un poco... se va a ver la consolidación un poco de mi estilo más personal, de alguna manera, porque al principio empecé que se me notaban demasiado las influencias, como decías, de Bob Dylan y Neil Young y todo lo que me gusta, y yo creo que ya en este disco pues va a sonar más a pues algo mío, o sea, algo propio que no vas a saber de, ¿sabes? De alguna manera no va a ser tan, tan evidente la influencia. Eso me lleva a otra pregunta, porque tú siempre has cantado, no siempre, pero sí has... el porcentaje más alto es cantado en inglés. Sí. Y claro, yo me preguntaba cómo serían los temas de Nat Simon en castellano. Claro. Y ahora me estás diciendo que este álbum va a ser más tuyo y cantas en castellano. Eso es. ¿Tú crees que lo haces para que la gente se dé cuenta de que hablan las canciones de Nat Simons o qué siente Nat Simons? Lo hago por muchos motivos. Lo primero porque es mi idioma natal y es con el que realmente me sé expresar mejor. Porque yo cuando empecé realmente sí que decía, claro, el estilo que hago... Yo tenía ese prejuicio, ¿no? De mi estilo, no, el estilo que me gusta, que es el folk rock americano o tal, como que de alguna manera me sonaba mal en mi idioma, pero es una cosa que es un prejuicio realmente, ¿no? Porque lo he comprobado ahora que no. O sea, que he conseguido hacer un disco de 11 canciones con ese estilo, con esa esencia y suena maravillosamente. Y además me sé expresar mejor. Y además, más cosas. La gente me va a entender, va a poder empatizar más. Y luego, aparte, otra cosa que también, de alguna manera, estoy como aportando, ¿no?, a algo diferente, porque canciones de ese estilo en inglés hay mogollón, pero en español no hay tantas. Entonces, es como también me siento un poco mejor, ¿no?, al aportar canciones nuevas, frescas, que suenen... O sea, yo creo que, de alguna manera, al hacerlo en mi idioma, parece como que tiene más personalidad. La verdad es que siempre que cantas en tu idioma, aportas un poquito más de sentimiento, porque lo que quieres es que te entienda la gente. Bueno, también. Que es a fin de todo ello. Hombre, mucha gente te entiende en inglés, lógicamente, pero hay un mercado que prefiere canciones en castellano, ¿no? Sí, sobre todo porque digo, a ver, al final, ¿dónde vivo? Vivo aquí. O sea, si viviera en Inglaterra o viviera en Estados Unidos, pues tendría más sentido, pero viviendo aquí ya pierde un poco el sentido. Es lo que me da la sensación. Que luego respeto, porque hay gente que no lo respeta, pero yo respeto que un autor cante en el idioma que le dé la gana, como si quiere cantar en chino. O sea, yo creo que eso es una forma de expresión que te tiene que salir de una manera natural, y yo es lo que he esperado, a que me saliera de una manera natural y no forzada. Eso sí que es verdad, ¿eh? Pues vamos a recordar dónde se puede hacer la gente con tanto con este álbum último como con los anteriores. Pues bueno, ahora mismo yo creo que casi todos, es que depende, porque tengo álbumes autoproducidos o autogestionados e independientes, y luego otros que los he sacado a través de Dromedario Records. Y entonces hay algunos que se pueden conseguir o bien por la página de Dromedario, o bien por mi Bandcamp, o bien hay algún disco, por ejemplo, los últimos que hemos sacado sí que están en las tiendas, en Fnac y en otras tiendas, pero sobre todo donde más puedes conseguir mis discos es cuando vienes a los conciertos, que tenemos ahí el merchant. O sea, ahí solemos llevar todo lo que podemos de tal, pero... Y luego hay algunos ya... O sea, por ejemplo, el EP que hablabas antes, ese ya no... O sea, siempre sacamos pocas existencias, porque es un disco que saqué en el 2015 y que siempre sacamos como tiradas muy pequeñitas y volaban, y ya llevamos la tercera edición y tampoco hay. O sea, es como un disco que siempre se agota porque sacamos muy pocos. Entonces depende por el disco que busques, ¿sabes? El disco que preguntes. ¿Y os habéis pensado reeditarlos algunos, sacarlos en vinilo? Sí, mira, el que tengo pensado en reeditar en vinilo, que tengo muchas ganas, es el primero. Porque el primero, cuando salió, en el 2013 y 14, no había esa moda, o sea, el vinilo todavía no estaba en auge como ahora, que ha vuelto a resurgir, ¿no? Entonces ese lo sacamos en CD en su época y nunca lo llegué a sacar en vinilo. Me gustaría, ese sería una maravilla tenerlo, la verdad, en vinilo, o sea, que a lo mejor sí que con el siguiente hagamos una tirada. Ya que hablas que se pueden conseguir en los conciertos, vamos a hablar de próximas fechas que tenemos a la vista. En enero, la que tenemos primera, la primera del año, es la de Madrid, que es una fecha bastante importante porque es como un cierre de etapa, o de alguna manera no vamos a volver a tocar este disco en la capital, ¿no? Entonces lo queremos hacer con invitados, como hicimos la presentación, y va a venir gente como, bueno, grandes artistas como Nina y Paco de Morgan, viene Aurora Beltrán de Taures Zurdos, bueno, viene aparte mi nuevo productor, el productor que me ha producido en Nashville, que toca con Margot Price, Nicky Lane y un montón de gente, incluso ha tocado con Willie Nelson, es que es una maravilla. También viene a tocar con nosotros, viene Carl Baker, viene Jodie Cass, viene la de esta, ¿cómo se llama? Laura del Amo de Tiburona. ¿Quién más? Es que tenemos un mogollón de invitados. Bueno, vuelve a repetir Marina de Reption, y Íñigo Bregel de Los Estanques también. Y luego falta un nombre que daremos en enero, pero es una de las mejores voces de este país, solo puedo decir eso. Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la primera fecha que tenemos, en la sala del Wizzing, el 16 de enero. Y después tenemos, vamos a Béjar en enero también, a la Alquitara. Vamos a Zamora, a la Cueva del Jazz. Vamos a Huesca y a Lleida también, que vamos al 21 y el Café Teatre, creo que se llama, de Lleida. Y luego ya en febrero, o sea, es que en febrero hay un mogollón de fechas, pues tenemos el sur, vamos a Málaga, a Granada, a Sevilla, a Córdoba, uf, es que tenemos, esta gira está dando mucho recorrido, porque al final lo que iba a ser una gira más corta también ha sido, no esperábamos tanta acogida del disco, eso es verdad, que ha tenido una acogida acojonante. De hecho, no ha hecho ni un año que sacamos Felinas, y sacamos unas 500 copias de vinilo y se han agotado. Es que es alucinante. O sea, está teniendo una acogida, entonces la gira está siendo más larga y ya la queremos cerrar. O sea, para que veáis las fechas, o sea, si quieres ver las fechas todas completas, están, las hemos sacado, yo creo que están en un cartel, las hemos sacado todas, pero tenemos hasta mayo que cerramos en... Esto es brutal, porque nunca había hecho un concierto grande en Barcelona. Siempre que toca en Barcelona ha sido en la periferia y en acústico, pero nunca había hecho un concierto con banda en la capital, ¿no? O sea, en lo que es el centro de Barcelona. Y lo hacemos en Luz de Gas con invitados también. Entonces ahí ya cerraremos totalmente lo que es las fechas con este disco, y yo creo que ya no nos quedarán ni copias de nada. Entonces sí que mi idea es que en verano, aunque haya algún festival, mi idea es que ya vaya sacando el nuevo disco este que he grabado en Nashville y poder sacarlo pues ya cara a otoño. Ese es mi plan un poco de a corto medio plazo. Y luego también me falta pues sacar el libro, que nunca lo saqué junto con... Y eso lo haré ya como cara a la Feria del Libro. O sea que tengo un 2025, imagínate. Pero la Feria del Libro, es que yo sepa, es en mayo, ¿no? Sí, en mayo. Es el libro. ¿Se te va a juntar el final de gira con el libro? Claro, se me junta el final de gira, pero es que es mejor, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que no quiero mezclar conceptos. Al final una cosa es un disco, otra cosa es un libro. Entonces también es verdad que al sacarlo... de alguna manera separados, va a tener un poco más de protagonismo el libro, ¿no? De decir, y darle a lo mejor su importancia con las presentaciones que haya que hacer, en mayo, lo que sea. Y yo creo que al final va a estar un poco mejor, ¿no? Montada, y para que ya por lo menos, que ya cuando sea otoño podamos separar épocas, ¿no? Y decir, esto ya es otra cosa, no tiene nada que ver, es otra etapa, otra cosa vital, y que se quede cerrado con lo del libro, la despedida ahí en Barcelona y en Madrid, no sé. Es que es una etapa que es brutal, porque al final lo que empezó siendo un disco, como fue Felina, que fuera en 2021, acabó siendo una trilogía, si lo piensas. Que yo no lo tenía pensado así para nada, pero acabó siendo una trilogía porque está Felina, Felinas y Siete Vidas en la Sala. Sí, sí. O sea, es brutal, digo, ¿cómo ha sido esto? Porque, claro, al final ha dado un recorrido y una cosa y todo ha sido sin planear. O sea, ha venido... Sí, pero es bueno, ha sido muy bueno para Nat. Ha venido de manera natural... Ha sido también un éxito lo que hicimos en la sala del Wizzing en febrero del 24. O sea, es que ha sido todo como... Que ha venido así por cómo ha pasado las cosas realmente, ¿no? Pero muy bonito. Al final, también cerrar una época con un directo es una cosa bonita. Y además rodeado de gente que aprecias, ¿no? Siempre es algo pues muy especial. Muy especial, porque justo lo que dices es artistas que de alguna manera me han acompañado en esta época pasada, ¿no? Como fue Loquillo... Pues en el 18 cuando hicimos la gira de Lights, también José Ignacio Lapido con la versión que hice de su tema de 091, que estuvo ahí, Ani, que tantas veces ha colaborado conmigo, o sea, de alguna manera es como artistas y personas que me han acompañado en este viaje último, o sea, y es bonito, ¿no?, como despedirla de esta manera, pues, una etapa. Vamos a hablar un poquito del disco, vamos a pinchar el primer tema, me gustaría que me hablaras de Finale. Pues bueno, este tema, justo, da la casualidad de que, hablando de lo de Felina, ¿no?, es... un disco que llevaba un concepto, es conceptual, y esta canción fue la que le dio un poco, la que me dio la idea del concepto, del personaje que es Felina. Es un personaje de ficción que creé pues, a raíz de la historia mítica clásica de Fausto y Mefistófeles, del cruce de caminos, y todo eso también un poco inspirado, bueno, por muchas cosas. En la época de pandemia yo leí mucho y vi mucho cine, y se juntó en la película de Cat People, la película de la Mujer Pantera y también el libro del Lobo Estepario, ¿no? Y todo esto como que, de alguna manera, entre eso y el cruce de caminos, que a mí siempre me ha gustado tanto. Algo felinamente se te unió. Se me unió y dije, ¿y por qué no se cuenta esto desde una perspectiva femenina? Siempre lo han contado desde la perspectiva masculina del rock, ¿no? Entonces me ocurrió este personaje, también tenía mucho contacto con Igor Pascual en esa época y yo recuerdo que estaba yo ahí con las letras, con el tema de las letras en castellano, era la primera vez que escribía en español y todas las letras y le iba pasando cosas y cuando escuchó esta canción dijo, esto es un temazo, Nat, esto lo tienes que acabar. Él me decía, tienes que escribir historias, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado mucho escribir historias y entonces me acuerdo que yo tenía esa frase de... Desperté con las muñecas esposadas a él y me decía, esto es una frase súper potente y me decía él, que no decaiga, o sea, que todo lo que vayas contando sea así de potente. Entonces yo fui como desarrollando la historia y ya, gracias a esa canción, desarrollé todo lo que es el concepto del disco. Realmente yo me lo tomo como, pues es una historia completa, de la 1 a la 9, una historia que te cuenta a través de un personaje. Y al final... También es una cosa que me inspira mucho en David Bowie, obviamente, ¿no? O sea, se nota que está ahí Ziggy Stardust y tal. Ha sido un disco muy inspirado en referentes culturales, pop, ¿no? Y me gusta eso. Y yo creo que por eso también tengo que cerrar esta etapa, ¿sabes por qué? Porque al final me convierto en Felina y ¿dónde está Nat Simmons? ¿Cómo volver a ello? Vas a intentar recuperar tu personalidad. Claro. Digo, si no me va a atrapar Felina para siempre y eso no puede ser. Pues vamos con ella, vamos con Finale. Vale. We'll be right back. versus otra dimensión, mi destino y tu obsesión. Te voy a preguntar por el momento de que Nat Simon decide pues formar una banda. Claro, porque yo empecé sola realmente. Claro, porque además es claro. De chicos y chicas, que es una cosa que a mí, pues oye... Sí, vamos a ver, yo siempre intento tener... Y ya no es una cosa solo cuestión de... Bueno, pues eso, porque hay una desigualdad y tal. Yo, que soy muy de energías, porque, no sé, soy muy sensible a las energías de los sitios, del... Sí que noto como... que cuando voy con mujeres y, o sea, como hay una energía como muy equilibrada, me gusta. Sin embargo, cuando voy, o sea, no sé cómo explicarlo, es que a lo mejor la gente me toma por loca, pero noto como algo como, no sé, yo creo que la gente que tenga un grupo, lo que dices tú, con, y además yo siempre intento ir como en igualdad de, pues, varios, o sea, cuatro, ¿sabes? Bueno, ahora mismo cómo estamos, porque claro, también es difícil, ¿eh? Tú piensa que llevo a Laura Soya, que Laura Soya toca... con mucha gente porque es una tía que tiene una calidad brutal y obviamente pues la gente la reclama de alguna manera, ¿no? Pero yo intento que ella siempre esté ahí porque además ya lleva tiempo conmigo y es una mujer que sabe tocar muy bien todos los palos que hago yo, que eso no es fácil tampoco, ¿eh? O sea, saber ser así versátil y tocar pues toda la amalgama de temas que tengo yo no es fácil. Yo siempre intento mantener. Y porque aparte entiende muy bien el proyecto, es fan. Y luego estaba también mi hermana Elena, que también me daba esa cosa energética que me gusta mucho, ¿no? Tiene un rollo muy diferente también a Laura y a mí, pero ahora mismo se ha ido a vivir a Cádiz y no está. Entonces es lo que te digo, que no es fácil, porque al final cada uno tiene su etapa vital y a lo mejor pues, puede estar un tiempo, pero luego se va a otra banda. Siempre intento tener esa energía. Ahora tengo a Mariana, sin embargo, Mariana Pérez, Mariana Mott, que toca también con Maika Makoski, toca con Gorka Urbizu y luego tengo a Anxel Solana, que es mi pareja, pero también es guitarrista. Pablo Rodas, que me encanta, no sé si conocerás, pero toca y toca con Disam de Leaves, con los Fustons y tal. Estaba en Sex Museum. Sí, y me mola un montón porque Pablo, bueno, aparte de que es un tío increíble, puta madre, toca increíble, es que es un tío que me conecta mucho al rock clásico y ve el rock como... no sé, como auténtico, como... ¿sabes? De una manera auténtica. Sí, porque además cuando un bajista lleva el rock de raíz, sí, la base que te genera con el batería es para hacer lo que tú quieras. Sí, sí, sí, sí, total. Entonces me da esa onda que me conecta un poco a lo clásico, ¿no? Y luego de batería, ahora mismo llevamos como... Mariana está también... Ahora está en gira con Gorka Urbizu, entonces muchas veces no puede venir. Entonces llevamos a Samuel Terroso, que ¿sabes? Ha sido para mí un descubrimiento... Y vino recomendado por tanto Mariana como Niño Bruno. y es un tío que toca increíble, y además sabe tocar también muy bien el rollo que toca Íñigo Bregel, que es muy difícil, porque es un rollo con mucho groove, muy, ¿sabes?, muy psicodélico. Entonces, ostras, es que al final lo de tener un buen batería también determina mucho la banda, ¿eh? ¿Te ha condicionado un poco el tocar con una banda, recuperar temas antiguos, por ejemplo, del primer disco, una cosa así? Claro, sí, es que eso lo estamos haciendo constantemente y de hecho es muy, muy guay porque el concierto este que hicimos de Madrid, el anterior, la presentación de Felinas, obviamente nosotros en el repertorio metemos temas antiguos, metemos temas del primer disco, metemos temas del segundo, metemos algún tema LP también, pero les damos como una nueva cara para que todo suene de una manera coherente, ¿no? Con el rollo que llevamos ahora un poco más duro. Entonces le damos eso y encaja de maravilla. Y entonces lo que tenemos pensado es que para el cierre de gira no vamos a hacer los mismos temas del primer disco, vamos a coger y decimos, sí, vamos a tocar temas del primer disco y del segundo, pero vamos a tocar otros. O sea, que la gente que venga y que repita en Madrid no escuche lo mismo. Y puede haber otros temas que a lo mejor hace pues 10 años que no toco, ¿sabes? Y darles este nuevo, pues de alguna manera como nueva producción, ¿no? Te diría, para que encajara con el resto. Yo creo que al final eso también mantiene viva una banda, porque no estás tocando todo el rato el mismo repertorio. Estoy constantemente diciendo, vamos a cambiar, aunque estamos tocando el disco de Felinas, que se mantenemos un poco el repertorio, pero de las antiguas intento ir variando. Hace poco, por ejemplo, empezamos a meter otra vez la de Learning to Fly, que llevamos sin tocarla como 6 años. ¿Sabes? Intento como refrescar la cosa y no tocar las mismas versiones, ir cambiando, y yo creo que eso mola, mola bastante. Es agradable porque hay gente, es mejor, que nunca ha ido a ver a Nat Simon y escucha temas, versiones que haces que no te duele emprendas hacerla, ni mucho menos, de meter una, dos, tres, cuatro versiones. O sea, es que... Claro. Y la gente, pues, le llama mucho la atención que adaptes esos temas, porque los adaptas. O sea, no, claro, estás reproduciendo un tema tal cual, no, lo estás adaptando a la banda. Y entonces, pues la verdad es que está muy bien, se agradece. Está muy bien. Y de hecho, lo que me puede permitir el lujo también en este tipo de concierto que llevo invitados es tocar la canción con el artista de la canción. ¿Sabes lo que te digo? O sea, la de Loquillo, ¿no? Pues con Loquillo. Con Aurora Beltrán de Tower Studios haremos la de Lanchés, pero también, esto es una cosa que no, bueno, te la cuento a ti y la cuento aquí en el programa, pero tocaremos una de Tower Studios aparte. O sea, ya que viene, digo, pues hago la versión con la propia artista. O pues con José Ignacio Lapido, ¿no? La de 091, la hago con el propio compositor, autor. O sea, eso es brutal, ¿no? Es decir, poder tener la oportunidad de, vamos, ojalá también pudiera venir de Harry a tocarle, ¿te imaginas? ¿Y de dónde sacas tanto invitado? Bueno, se le propone y si le apetece se viene. O sea, esto es así. O sea, esto es iniciativa tuya, es decir, quiero hacer esto, vamos a hablar con este, vamos a hablar con este otro y a partir de ahí a mover la máquina. Claro, a ver, la cosa empezó con lo del homenaje a las mujeres del rock y el disco de tal. Y entonces la idea era, voy a hacer un homenaje, pero a mí me gustaría no hacerlo sola, ¿sabes? Es hacer partícipe a otras mujeres. Y de alguna manera ya estás haciendo homenaje por dos, porque estás cantando con una y luego haciendo un homenaje a otra, ¿no? Entonces me parecía muy buena idea el mezclar eso. Y aparte hacer no solo pioneras, ¿no?, sino coger mujeres de diferentes generaciones, desde mujeres de hace, o sea, pues como Cheri Curry, ¿no?, de los 70, que empezó en los 70, con el hard rock, con el grupo de Runaways, y también coger artistas más emergentes, por ejemplo Repion, ¿no?, es decir, un grupo que está ahora emergiendo y de alguna manera funcionando de brutal, y también nuevas promesas, como puede ser Siana, de Spooky Velvet, que es una niña de Coruña que tiene 10 años. Entonces, me hacía gracia eso de, como de alguna manera, el antes, el ahora, el, ¿sabes?, y el futuro, ¿no?, del rock. Sí, porque es que además tú has tenido la ocasión, como tú decías, de colaborar con Loquillo, claro, con Tarque, sí, con Alejo, con Josu García, Aurora Beltrán, Aurora García también, en Los Secretos, y también con Diesel Dog, ojo, que, claro, que este último álbum, de Sip Brick, ha sido considerado uno de los mejores álbumes del 2024, y ahí estás incluida en la colaboración de Safe in the Arms of Rock and Roll. Sí, sí, sí. No dices, bueno, yo ya he llegado aquí a este tipo de invitados, ya no me rebajo, no, estás yendo colaborando con gente que no estoy desprestigiando a nadie, ni mucho menos, pero son gente... Ya no es emergente, porque Diesel Dog no son emergentes, ya es una banda muy consolidada aquí en España, pero no, que no son tan conocidos como puede ser Loquillo. Claro, no, no, yo es que ese tipo de cosas, yo no miro lo que lleven, no, no miro el tipo de, o sea, cuántos fans tienen, yo miro lo musical, a mí sí me gusta lo que hacen, si a mí me llega lo que hacen, es que yo al final me muevo por eso, porque yo nunca empecé la música ni por hacerme famosa ni por ganar dinero, ¿sabes? Porque si no me hubiera metido en otra cosa. O sea, yo me he metido por algo pasional, muy pasional, de que me mueve. Ahí están las letras y ahí están las canciones. O sea. Claro, entonces la movida es, si yo soy fan de algo, a muerte. O sea, seas Bob Dylan o seas alguien desconocido. Entonces, por eso me gusta colaborar. Y luego, aparte, porque creo que aprendo un mogollón de otros artistas. Y colaborando, como y también te sales de tu zona de confort. Cantas otras canciones, te hacen... A la hora de componer, te inspiras, ¿sabes? Es como algo que a mí me enriquece colaborar. Es más meticulosa. Otra gente dice, bueno, no sé, o sea, como... Es más prejuiciosa, pero yo si me gusta, pues encantada de la vida. Y pues adelante, di que sí. Como ves el Docs, que hacen un rollo así de raíces también, ¿no? Pues mola. Mola bastante, además. Bueno, háblame de otro tema del disco, People. People, bueno, es un tema que lo grabamos en el 2017 con Gary Louris, fue mi productor de los Jayhawks. Obviamente todo el mundo le conoce por los Jayhawks. Y con una banda de acompañamiento que era His Golden Messenger, que también es una banda que tiene un Grammy, por eso te digo todo. O sea, lo grabamos en el 2017, lo saqué en el 2018 y People para mí fue como un single, ¿no? O sea, bueno, para mí porque era como un tema que de alguna manera definía mucho el disco. Es un rollo rock americano, que es verdad que probablemente no haya vuelto a hacer una canción de ese tipo tan que suena... Yo lo que quería con ese disco era como que sonara americano, pero actual. Que eso, no sé si se percibirá, pero es como si te llevaras a Johnny Cash o Bob Dylan a la actualidad, ¿no? O sea, con un rollo así más... Bueno, no moderno tampoco, pero... No, eso sería muy difícil, de imaginar. O sea, como los grupos de ahora, de americana, que están ahora mismo... allí, y por eso me fui ahí a Estados Unidos, para que me entendieran el rollo que quería. Me tenía que ir con una banda de allí, una banda más o menos joven, que tocara los temas, y yo creo que funcionó de maravilla. Además hicimos un videoclip muy gracioso, que lo podrás ver por ahí, es bastante curioso, ¿no? El videoclip. Muy bien, pues vamos con People. Bueno, Nat, sorpréndenos, ¿qué música escuchas a día de hoy? Bueno, yo sí que es verdad que voy un poco variando, porque, mira, fíjate, yo hace tiempo que había abandonado un poco los clásicos y Dylan incluso, que me la había dejado un poco apartado también, un poco a nivel, como yo compongo, muchas veces me quiero desintoxicar, que no es que esté intoxicada ni nada, pero de alguna manera alejar de ciertas cosas que a mí me influencian mucho. Entonces como que había dejado los clásicos un poco apartados y ahora, curiosamente, he vuelto. Entonces sí que me ha dado mucho, porque además el otro, o sea, estuvimos hace poco en la feria del disco y tal, y me pillé el Desire, me pillé el Still Legal. Estoy quemando ahora como esa época de Dylan, ¿sabes? Para mí es injusto el valor de Still Legal. Oh, me marcó muchísimo, ¿no? O sea, tanto el cambio de guardia, sí. New Pony, son temas que a mí... Siempre he estado como muy empeñada en la época de Dylan, de los 60 y tal, porque soy muy de esa época. Pero ahora me está dando mucho más fuerte por eso, por el Still Legal, ¿sabes? Como que voy cambiando. Y luego, bueno, aparte también he vuelto mucho a los 70, al rollo pues Fleetwood Mac, joder, es que hard, ¿sabes? El rollo así un poco hard rock también de los 70. También lo combino mucho con escuchar novedades, porque me mola cuando me llega algo nuevo, digo, a ver, voy a escuchar qué han sacado, ¿sabes? Yo qué sé, es que ahora mismo no te sé decir, pero incluso también de grupos de aquí, ¿sabes? De a ver qué ha sacado Morgano, qué ha sacado Refiero, qué ha sacado, y me voy poniendo cosas y digo, ah, esto me mola, esto tal. O sea, es como no abandono, intento como no abandonar ni los clásicos ni lo de ahora, porque creo que a nivel, pues lo que te digo, para enriquecerse y componer está muy bien y escuchar diferentes cosas, no quedarse en algo, o sea, es como ir variando. Pero es curiosa esa vuelta que he tenido a los clásicos, que la tenía un poco ahí abandonada. Bueno, lo has hecho porque, claro, no querías un poquito desenganchar que no fuera una influencia en tus nuevas composiciones. Claro. Es de entender, hay mucha gente que no escucha música de otros directamente. No en un momento de composición, no la escucha nunca. Y simplemente por el hecho de no contaminar sus ideas y su forma de componer. A ver, yo es imposible que pueda hacer esto primero, porque la música a mí me ayuda a cambiar de estado de ánimo. O sea, yo sin música no... Es que no sé vivir, ¿sabes lo que digo? O sea, yo salgo a la calle y lo primero que hago es ponerme los cascos. O me quiero comprar un vinil o voy a comprarme vinilos y tal. Entonces no sabría vivir sin música, o sea, sin escuchar música, ¿sabes? Constantemente estoy con... Pues lo que te digo, a ver, que me, sí que hay una cosa que me genera, o sea, que me pone muy nerviosa, que es el rollo este del algoritmo, o sea, me pone enferma. Yo el otro día lo hablaba con unas chavalas que tienen 22 años y decían, nosotros escuchamos de todo porque tienen padres musicales, digo, genial. Pero me decían, pero somos a tope de reggaetón, digo, pero ¿sabéis por qué sois a tope de reggaetón? Digo, porque el algoritmo os pone eso, ¿sabes? Porque al final te pone lo que tú escuchas, o sea, es como un bucle, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me pone nerviosa, intento también huir de lo que me recomiendan, yo qué sé, por las plataformas. ¿Cuál es el último disco que te has comprado? Es lo que te decía, pues mira, me compré... Espérate, es que tengo varios, porque cuando fui a la Feria del Libro me compré, aparte de Street League, el Desire, me compré otro, el joder, ¿cómo se llama? El de John Lennon en solitario, este que sale la portada con las gafas, joder, no me acuerdo el nombre. Me compré el... Madre mía, es que cuál... Porque además estuve viendo muchos que no me acuerdo si cogí o dejé, entonces por eso no te puedo confirmar. Estoy ahí como... Lo típico, Dios mío, me voy a arruinar. Sí, y luego aparte, espérate, es que me estoy acordando, también nos llegó a casa, porque muchas veces compramos por internet, nos van llegando discos y tal. Me pillé uno de, curiosamente, el de Casal este que le produjo Ree Falner, que lo tengo todavía sin, porque es que, bueno, tengo un lío en casa que te cagas, pero no he podido todavía, o sea, poner los vinilos porque se me estropeó el aparato y entonces lo tenemos arreglando y tal. Pero tengo como un montón de discos. Ah, también de Daniel Romano. ¿Conoces a Daniel Romano? El otro día estuvimos en su concierto y lo compramos un disco también. Lo ves, tengo un montón de discos pendientes. Los tengo todavía sin quitar el este. Y entonces me da rabia porque digo, a ver si me arreglan ya el equipo de música y ya puedo ir empezando a escuchar todo lo que me he comprado, porque ha sido en estos últimos meses que es verdad que me he comprado bastantes vinilos. Vinilos, que hemos vuelto a eso. Bueno, vamos a recordar a la gente dónde se puede hacer con los discos, como tú decías, en los conciertos también. Sí. Y los próximos conciertos, vamos a recordarlo. Bueno, con los discos, que ya te digo, depende un poco del disco que quieran, pero o a través de mi Bandcamp, que tengo ahí incluso también Merchan y tal, y si no, en la página de Dromedario, y hay algunos que pueden encontrarlos pues en tiendas físicas, ¿sabes? Algún, pues por ejemplo, los que he sacado con Dromedario, que tienen distribución física. El que no van a encontrar en tienda física es Felinas, porque lo saqué de manera autogestionada. pero ese sí que lo pueden encontrar en mi Bandcamp, por ejemplo. Y luego bueno, en conciertos obviamente llevamos el merchan y yo intento en la medida de lo posible, cuando es en una sala normal, o sea que no es una sala de estas gigantes y tengo que... Pero sí que intento salir, firmar los... A mí me gusta mucho eso. O sea, me gusta también el contacto con la gente cuando hago un bolo, ¿no? De saber un poco cómo han estado, o sea, esas vibraciones que a mí, o sea, me gusta y intento como salir y también de alguna manera agradecer a la gente que está comprando el disco, llevárselo firmar, o sea, como firmarlo, si quieren una foto, me hago una foto, o sea, yo eso a muerte. Sí que es verdad que la última vez en la sala del Wizzing fue más complicado y cuando ya salí a la mitad de la gente habían echado, pero porque al final sabes cómo son estas cosas, que hay en ciertos sitios, recintos, que no te dejan estar en la sala después. Entonces, cuando ya salí, sí que quedaba un grupo de gente ahí donde el merchan, pero la mayoría de la gente les habían... sí, evacúan. Sí, evacúan rápido. Fue como, hostia, ya cuando... Y bueno, pero ya te digo que a mí me mola eso de poder estar con la gente en la medida de lo posible. Luego, cuando iba de gira con Loquillo, era imposible hacer eso, o sea, obviamente. Porque eran pabellones, ¿sabes? No puedes... Pero bueno, la medida posible, o si son festivales, ¿no? Que... Es un poco arriesgado porque hay mucha gente y claro, hay una seguridad que muchas veces no están por la labor de que el músico salga. Tengo anécdotas que me pasaban cosas raras de esas cuando todavía yo no sabía que... Pues ese tipo de cosas que me dices de ser arriesgado, ¿no? Pero yo cuando empecé a girar con Loquillo, yo no sabía que era un lío salir a verlo... O sea, a lo mejor le teloneaba y el primer concierto salía ahí a verlo, el concierto de él. Y claro, fue un follón, porque empezó a acercarse gente, tal, bueno, fue bueno, increíble. Entonces yo no sabía cómo entrar otra vez al camerino y me echaron una bronca como, pero ¿cómo se te ocurre salir? Claro, yo qué sé, pues una cosa que tenía en 2017, era una novata. Bueno, me gustaría despedir la entrevista con un tema, Ain't No Blues. Le he dejado para el final porque es de los que más me gusta. Háblame de ese tema. Bueno, pues ese tema es del primer disco. Que el primer disco lo grabé en Madrid con David Wynn como productor, con otra banda diferente, que fue como un poco mi primera banda, ¿no? Se puede decir profesional. Y la verdad que fue muy bonito. Ese disco se grabó todo como si fuera los años 60, porque lo grabamos sin claqueta, así como un poco... Incluso me acuerdo, hay un tema que lo grabamos mi hermana y yo con un micrófono, como si fuéramos Simon & Garfunkel. Fue brutal, así, pero en directo, ¿sabes? Con la acústica, dos voces. Y ese tema me ha dado mucho juego, Ain't No Blues, porque es un tema que aunque en el disco suena bastante, el disco digo el primero, Moon High, suena muy acústico y más como, más así, no sé cómo decirte, más country rock. En los directos nos da un juego increíble porque lo electrificamos, lo endurecemos y suena casi punk rock. ¿No te ha saltado a nadie con lo de Judas? En realidad podría haber sido con Felina. Yo creo que, digo, o me cuelgan de un pino. Digo, pero bueno, eso es lo que hubiera hecho Dylan, seguro. En eso está claro que yo soy muy punky. Soy muy punky. Igual que él. O sea, él tiene mentalidad de punky igual. Bueno, Nat, ha sido un placer, de verdad, muchas gracias por atenderme. Lo mismo. Y espero que, bueno, que vaya todo muy bien, el cierre de gira. Sí. La presentación del nuevo disco, que como dices que seguramente sea para este otoño, primero de otoño, has dicho una cosa así. Sí, eso espero. Pues que vaya todo como tienes planeado y que, oye, que salga igual de bien que ha salido esto último, ¿eh? Esta trilogía, vamos, ni el Señor de los Anillos. Totalmente, es mi Señor de los Anillos. ¿Sabes? Yo soy fan de Señor de los Anillos, me encanta. Pues lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias. Y nada más, nos vamos con Ain't No Blues. Llegamos al final del programa, no sin recordar que los que se hayan incorporado tarde, pues a partir de mañana pues tendrán el podcast en asaltomatarradio.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos y nos oímos en el próximo programa de Capitán Rock.